Buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Bienvenidos a una edición más de La Isla de Encanta. Esta es la 151. Pues eso, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos oigáis. Sed bienvenidos todos a una nueva edición de La Isla de Encanta, que hoy se va a dedicar al repaso de lo que fue 2006 aquí, en La Piel del Toro. Donde no hay sufrimiento. Empezamos haciendo patria. Nos vamos a fijar solo en los aledaños a esta nuestra España, querida. Y bueno, pues eso, las canciones que al menos nos han hecho un poquito de tilín. Me voy, nuestro propio animal, canta la gente para atrás. Así que vamos a comenzar ya con este repaso a nuestros favoritos españoles de 2006. Hoy vamos a intentar poner mucha más música, por lo menos toda la que podamos, y vamos a evitaros el duro trance de nuestros comentarios. Comenzamos con uno de los mejores discos de rock surgidos en España en los últimos 12 meses. Es el nuevo trabajo de los bilbaínos Atom Rumba. We'll be right back. Arrolladores, los Atom Rumba desde Bilbao con su quinto disco titulado Amateur Universe y con este tema bastante representativo de lo que es el espíritu de esta nueva colección de canciones titulado Body Clock. Estáis en la Isla de Encanta, sed bienvenidos y valga la redundancia, no sé cuántas veces lo hemos dicho ya. Hoy repasamos algunos de los discos favoritos, Julio, que nos hicieron más tilín durante 2006. Sí, señor, lo has dicho bien. Has hecho honor a lo que es este programa. Quedo tranquilo, pues. Así restes. Y a Atom Rumba, que la verdad es que a mí me ha dejado anonadado esta canción, como todo el disco. Y Chiquito Sound. Chiquito Sound era, ¿no? Esta. Porque esta lo siguiente es Tampantomaca Sound. Chiquito Sound, sí, sí. Chiquito Sound. Claro que sí. Pues del Chiquito Sound al Tampantomaca Sound, un Frente Sampathy, que ya estuvieron en, por fin, estuvieron en la Isla de Encanta. Nos hicieron el honor de venir y hacer de náufragos por un día y dejaron un disco cargado de canciones como la que continúa. Va a sonar. Keep my foot on the lock. Her eyebrows wave like serpentine. To trace these marks upon my head. Así sonaba una de las canciones incluidas en el cuarto larga duración de Unfinished Sympathy, titulado We Push, You Pull. Brutales, otros que han dado el do de pecho este año, que como hemos dicho, hemos tenido el placer de tenernos aquí en la Encanta. Y pasamos a más Pan and Tomaca Sound, ¿no? Ah, no, dos hemos dicho, ¿no? Perdonad. El rollo es que estos también han estado como náufragos por partida doble. Estuvieron solos y dentro del programa que hicimos especial al colectivo Familia. Dos, un grupo madrileño que también se las gastan en plan rock duro y que dieron muy buena cobertura y pasamos un buen rato con ellos aquí en Isla de Encanta. And our luck is going to leave us. I'm always crying. I can't get up every morning. Those warnings repeat. Not a show I used to know. This is not. It's sad. Buenos, ¿eh? Estos chavales. Mazo. Cómo molan. Pues otros de los elegidos para sacar una lista y entre sacar canciones y grupos y discos que estuvieron bien en este mes, es que son unos pocos de todos, o sea, que no están todos los que son. Suele pasar porque 60 minutos dan, pues... Para lo justo, minutos. Para lo justo. Para una hora. It's Not Shining es el tema que hemos escuchado. Ellos eran dos, con la colaboración de Ainara Legardón en los coros. Y este que habéis escuchado es su segundo larga duración, su segundo trabajo y el primero que grababan para el sello Becore, el sello barcelonés Becore. Dos llegaban a Becore y Stan Steel se largaban. Hey, ¿te acuerdas de mí? Claro que sí, claro que sí. Te veo soldadito sentado mira al cielo, yo miro al suelo. Vaya duelo. Lejos de casa, lejos de casa, pasajero del autobús, porque no sabes que yo noche soñaba y hablaba por el hueco de tu escalera. Se nos olvidaba, el día 8 tocan Stainless Steel aquí en Madrid y el 14, se nos olvidaba dar la fecha de febrero por aquello de los enamoramientos y tal, vienen Finity Sympathy también con Art Brut a tocar aquí a la capital. Así es, ambos dos conciertos en los madriles. Víctor San Juan es el tema que hemos escuchado de Stan Steele, de su nuevo trabajo titulado Viva la Guerra, que ya os contamos en su momento que ha supuesto pues un montón de cambios. Y ahora los que vamos a cambiar somos nosotros, de tercio concretamente. No, menos mal. Sí. Digo, ya me echas. No, me ha nominado. No, por Dios, jamás haría eso. Cambiamos de tercio y nos vamos con unos clásicos del rock español que en el año 2006 vieron reeditado su último concierto. Pues que suene. Vamos allá. Letargo y dejar Tormentas Imaginarias, un incunable del rock español que en el pasado 2006 se reeditó el último concierto de 091 que tenía lugar en el año 1996 y para celebrar el décimo aniversario de tan feliz alumbramiento, el mismísimo José Ignacio Lapido se encargó de reeditar ese disco con un DVD con material extra y nosotros lo celebramos aquí unas cuantas veces, aquí en la Isla de Encanta. Altamente recomendable. Y el siguiente es otro náufrago y giro porque me llevo a la corriente. Hablamos de Josele Santiago. Así que puedo, me arreglo y me acerco a un encierro. Nunca sé si es mi deber, yo cumplo y voy. Sin cierto placer, el resuelto no saber. Gente limpia, educa mucha gente que pesar. Embriagado, enajenado, de verme a ustedes abrazado, y todo va bien si nos ponemos muy juntos. Ustedes no me ven, yo no pregunto, y no es incierto en lo que sabe qué hacer. Llegó el momento. Reafirmo mis afirmaciones, es buenísima esta canción. Es una delicia, sí. Como todo Garabatos. Goceteo. Sí, señor. Josele Santiago, que volvía en 2006 con su segundo disco en solitario y que no es que nos haya hecho tilín, es que nos ha hecho disfrutar muchísimo este nuevo trabajo del madrileño. El día 25 en sus mejores salas, más concretamente en el Gruta 77... Aquí también, en los Madriles. Aquí también, sí señor. Ya daremos más pistas de otras fechas y que se sepa que le tenemos ganas. Sí, señor. En cuanto José le se deje caer por aquí con tiempo suficiente, volveremos a lanzarle el guante para ver si acepta otra vez pasarse por aquí, ponerse unos temitas y contarnos cómo le está yendo con este segundo disco, Garabatos, que cuenta entre los favoritos de la Isla de Encanta en 2006. Sección nacional. Que se sepa. Y se acabó la racha de los náufragos, ¿no? Hablamos de Tulsa y de una de las canciones que nos dejó este 2006. Se puede llorar, tendrá que acudir. Tremenda historia la que nos cuenta Miren Iza, que es la persona que está al frente de Tulsa, una de las más gratas sorpresas del rock español en 2006 y que también sonó pues unas cuantas veces en nuestro programa hace unos cuantos meses. De momento, Miren ha sacado un EP con 4 canciones, entre las que se encuentra esta Venganza de Tulsa, y muy prontito pues verá la luz su primer LP, como siempre, con el apoyo de los Zodiacs en los instrumentos y probablemente también con el respaldo del sello Lucinda Records. Otra decisión más de Electro Bikinis, junto con Charedes, que ha dado muy buenos resultados. De Tulsa pasamos a Paulín en la Playa, otro grupo al que tenemos ganas y que de momento nos vamos a tener que conformar con una caja de cerillas. Una pena que Paulina aún no sean náufragos en nuestras costas, ¿eh, chaval? Todo llega. Todo llegará. Este pop metido entre algodones que sé más de una que la acetilil. Sí, lo sé. De hecho, lo sé. De hecho, me hace ponerlo varias veces al día. Silabario se llama el disco que le gusta a tu hija. Sí. Casi nada. Sí, señor. Sobre todo la de El Saltamontes. El Saltamontes, ¿no? Es cocinero. Cocinero. Sí, señor. El caso es que Paulina en la Playa publicaban en 2006 este disco que es el cuarto de su carrera, si contamos no solamente los LPs, también los singles, y que una vez más pues las ha confirmado como pues unas artesanas de la canción y que ha obtenido, pues como también es costumbre, excelentes críticas. Bienvenidas sean. Y aquí en La Isla de Encanta, pues unas cuantas pinchadas, que sí, eso sí. Siempre es buena señal, Julio. Eso indica mucho de ellas. y dan muy buenas vibraciones. Seguimos aquí La Le Encanta, pero que sepan ustedes, vuestras Mercedes, que si no nos escuchan los martes a las 3 de la tarde o los domingos a las 10 de la noche, siempre tienen una oportunidad al otro lado de la red, en www.laislaencanta.es. Allí sabéis que se encuentra toda la información pertinente de nuestros programas y a tiro de clic la escucha de ellos. O sea que si ya no nos escucháis es porque no queréis, ya excusas las justas. Las justitas. ¿Eh? A ver qué va a pasar, que ya nos conocemos. Continuamos, programa número 151, repasando nuestros favoritos españoles de 2006. Si tenemos tiempo y los hados no son favorables, repasaremos también qué es lo que más nos gustó de 2006 en el terreno internacional, ¿no, Julio? Habrá que hacerlo. Habrá que hacerlo para que no se chinen. Esto es. Nos vamos con otros favoritos, con La Buena Vida. Si podré llegar, otros lo intentaron antes ya. Es en la dificultad donde encuentro mi lugar, con una misión por completar. Ese es mi hábitat. Estrellas que casi podía coger, la inmensidad que contemplé. Cuando nos perdió control y la atmósfera estalló, nos quedó clara la situación. Terminado la función, me dabas fuerzas para continuar mi aventura espacial y no te la podré contar. Y la aurora La semana pasada, en nuestro programa número 150, os dábamos aviso, noticia, y además escuchábamos una de las canciones que dan forma a la caja Sencillos, 5 CDs que reeditan, recuperan los primeros singles de La Buena Vida, que aunque parezca increíble, llevan ya casi 20 años en este arduo negocio de la música. En 2006 publicaron Vidania, su séptimo LP, y nosotros, que somos fans del grupo y además gente de bien, nos hicimos eco de ello, Julito. Hicimos lo propio. Y esos otros náufragos, ya corrió el tiempo, ¿eh? Y ha llovido un huevo. Los primeros. Por cierto, antes de que sigamos, decir que la canción que hemos escuchado se titula Mi aventura espacial. Efectivamente, fueron los primeros náufragos de grupo, por así decirlo, pertenecientes a un grupo que nos visitaron hace ya unos cuantos añicos. Enlazaremos todos los grupos que han tenido náufragos, los enlazaremos pertinentemente en nuestro playlist del blog, para que todo el mundo que tenga curiosidad por consultar vea lo que dio de sí cada uno de esos náufragos. Esto es. Seguimos en la Isla de Encanta con más música. Dale cera. Ah, por el chinarro. Venga, vamos con él. Te sientes punky con tus plumas Falcon Crest. Te compro los domingos tu periódico en inglés. Miras de reojo con tu técnica infalible y me dejas porque sí con cara de primera vez. Y si en el arenal despiertas, yo te doy mis horas muertas. Llevas dentro tantos días de cuaresma. Y si en el arenal te acuestas, dejaré la puerta abierta. Fuera los botones, esto no es ningún hotel. Flor de la corona para el reino de la cama, y el domingo pasa con el 2% de interés. Y si llega el lunes, como si llegara el jueves. Y si llega el jueves, calle feria que vendrá después. Si en el arenal despiertas, pasarán las horas muertas. Llevas dentro tantos días de cuaresma. Si en el arenal te acuestas, dejaré la puerta abierta. Fuera los botones, esto no es ningún hotel. Antonio Luco, más conocido como el señor Chinarro, este sevillano que con este último trabajo ha hecho doblete en el Rock de Luz y ha sido número uno en los discos nacionales. Sí, sí, y en algunos medios de comunicación más también lo han elegido como mejor disco del año, este El Mundo Según Señor Chinarro, que es, pues no sé si el noveno o el décimo ya de su trayectoria, que se dice pronto, sí, sí, de la marinera. Y que además es uno de los mejores discos que ha sacado Antonio Luque al frente de Señor Chinarro, que por cierto estará el día 17 de febrero aquí también, en Madrid. Creo que en la Sala del Sol. Creo que sí. O sea, que todos los aficionados vayan echando monedicas al cerdito, porque lo que se avecina es, pues, tela marinera, ¿eh? Este miércoles Red Cross. Este miércoles Red Cross, sí señor. Y pinchadiscos anónimos en el White Thing. Cuidadín. Cuidadín. Cuidadín con el Wi-Fi. Cuidadín, sí. Mucho peligro. Si nos escucháis en domingo ya no tendrá demasiado sentido. Pero bueno. Queda dicho. Los que nos escuchéis hoy martes, pues nada, que sepáis que a partir de las 10:30 Pinchadiscos Anónimos, una de las divisiones de esta Santa Casa, estará en el Wi-Fi poniendo música grunge, ¿eh? Tela, guitarreo de los 90. Casi nada. Con un par. No nos movemos de la capital andaluza para escuchar a Tote King. Todos los que pasan por delante del escaparate y no pueden soportar la tentación. Estas me las compro, fijo. Escucha, Me gustan los botines de básquet, no hay más que Micheli. Las botas de base de alero y las bambas de heavy. Si estás pensando en montar competitiva, ¿quién sabe tío mejor los pies por toda la ciudad? ¿Quién llevó las Asics Tiger, las Patrick Ewing en blanca? Si tienes pasta las pagas y si no las mangas. Con alicate el pito se arranca, las metes en la mochila, sale y nunca suena. Venga, una ganga. Ese modelo me flipa y nunca están. Salgo todo inflado con la Reebok Pan. Pelozones yo cambiando a Perdex, los reyes de la estampa. Tu compi con las Kelme Villacampa. Las vendo, las compro, las tengo. Las Converse, Whip Ono, las Air Force. Te hablo de clásicos como la alta escuela, las de Larry Johnson tenían líquido en la suela. Las All Star de tela, las J Hyperpunk y menudo bache, las Yumas y las Night Guarache. Lo llevamos a los mates, Johnny, Spud Web con la Pony, Dominic Wilkins con la Hedonic. Los golfitos, las paredes de las Rocks, la de los Lakers, el Lila, mamá. Cómprame una fila por lo menos, 6.000 lo menos que puedes gastar. Dos modelos para el pivo, la Chuck Gnosis y la Chuck Attack. ¿Te acuerdas de la Caru con un lobo aquí? El Caja San Fernando con la John Smith, las Adidas de Karim Abdul Jabbar. La cosa se complica, las Canguro con la lucecita. Todas estas marcas y más son las que tienen historia de nosotros y los que vienen. Si mamá se enfada, no la pongan los cojines. Los del canto del loco son zapatillas, estos son botines. Así suena Botines, una de las canciones incluidas en Un Tipo Cualquiera, el segundo disco en solitario de Tote King, rapero sevillano que, bueno, pues está a años luz de la mayoría de los hip-hoperos españoles, tal y como demuestra en esta oda a las zapatillas de baloncesto. Él las llama Botines, por aquellos lares se llaman así. Un Tipo Cualquiera, por cierto, se acaba de reeditar con el añadido de un DVD en el cual pues encontraréis un concierto de Tote King durante el Music Week de la MTV en Barcelona. Así que ya sabéis, ya tenéis otro motivo más para aflojar la mosca, Julio. Cuidadín. Seguimos con los raperos, ya en la recta final de nuestro programa. La sección que confirma la regla, que también han tenido sus dimes y diretes con la MTV, ya que fueron uno de los grupos más votados al poner en internet un vídeo que no hacían nada más que pedir eso, precisamente el voto para la MTV. De hecho consiguieron el premio al mejor grupo, así, con un par, desde el Pan Ben. Casi nada. Ahí está, y además no paran porque son coleguillas. Langui, uno de los raperos de la sección, tiene su propio programa de radio, Radio Tarasca, que se puede escuchar a través de internet a través de la página web del grupo de la sección. Así que, saludos, Langui. Ahí va. Ahí, si te dejas caer por... o hacemos intercambio de programas, yo qué sé. Mientras nos vamos a quedar con una de sus canciones, El Jesús. ¡Qué jambos estos, loco! Todo el día para arriba y para abajo. Jesús, Jesús, Jesús, qué jambos. Jesús, Jesús, Jesús, qué jambos. Jesús, Jesús, Jesús, qué jambos. Jesús, qué jambos. Jesús, Jesús, Jesús, qué jambos. Jesús, Jesús, Jesús, qué jambos. Jesús, Jesús, Jesús, qué jambos. Jesús, qué jambos. Rimas como jeringa pa' curar una epidemia. Aborrecido con anemia y un tuerto te miró. Hoy pareces un vampiro, sangre de tiro. Eso no es el hip hop, amigo. Breva, oigo, contigo beba. Se va el ombligo como un puñetazo. Clamor al cielo porque te cazo. Cosa de carajote, no te enchotes porque motes te coloque. Y busca el choque por un reggae. Y acabamos jugando al julepe. Un cagao del LP, gamba del tupé. Que se disculpe por estar anticuado y su rey mullao. Allá en fortuna sin el riesgo del Down Jones. Invierto, acierto y multiplico los curdos. Por Dios que existe y solo ven mega. Rayos caigan a los calagan con protocolo. Subtito mongolo, clase alta, 12-1 a Malta y a larga de hito. Como de barrio no puedes, que eres de pan bendito. Pepito de vaca loca, vas con flamenquito, no sales de mi boca. Si te choca mi vocablo, no sabrás de lo que hablo. Poca cosa, a falta de causa y mucha pausa. Entre este boli, te corten la mano derecha como al último de los Jedi. El Gravivi de los Cheles, de tanto chulón y parrucón, porque más ya no te aguanto. Jesús, Jesús.